¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Bueno, Un gusto. ¿todo bien? Sí, todo bien, todo Bueno. bien. Eugenia, a ver, primero, contanos, para el que no sabe, ¿qué es la agencia Icomex La Pampa? Bueno, la agencia es una entidad mixta. Nosotros estamos trabajando ya hace alrededor de 2 años en la provincia y el objetivo principal es promover, digamos, y diversificar lo que es la matriz exportadora de la provincia de La Pampa, acompañar a las empresas en el proceso de internacionalización y tiene a cargo todo lo que es también la promoción de inversiones dentro de la provincia de La Pampa. Bien, ese es el resumen. ¿Y de qué forma lo vienen haciendo? A ver, un ejemplo, dame. Y nosotros estamos trabajando sobre todo en comercio exterior en 2 sentidos. Uno, acompañando a las empresas que ya están exportando y las empresas que todavía no lo están haciendo y que están en este proceso de averiguar cómo se hace y ver a qué mercado se puede llegar y cómo, las acompañamos asesorándolas a través de distintos programas. Tenemos un programa de promoción comercial internacional que utilizan sobre todo las empresas que ya están, digamos que ya tienen experiencia exportadora y que están buscando diversificar esos mercados y conseguir nuevos clientes. Y ahí lo que hacemos es acompañarlas, digamos, en lo que es promoción, en asistir a ferias y exposiciones, en lo que son rondas de negocios internacionales, en asistir a eventos, digamos, para dar a conocer la oferta de productos y servicios que quieren salir a vender al exterior. Ahí las acompañamos en todo el proceso, digamos, de definición por ahí de precios que necesitan, en cómo hacerse conocidas. Nosotros generamos los contactos con las embajadas argentinas en el exterior también. Y bueno, se acompaña a través de un reintegro en lo que es la inversión para ir y asistir a una feria que sabemos que bueno, que es una inversión que una persona de la empresa tiene que hacer cuando se traslada a otro mercado. Claro, sí, tal cual. Eugenia, y en este caso de lo que trascendió de la empresa El Campo S.A., que es de Ingeniero Luigi, ¿qué hizo la empresa? A ver, ¿o lo venía haciendo Sí, ya? en realidad es una empresa que tiene experiencia exportadora. Ellos hace varios años que están exportando a más de 40 mercados, te diría. Bueno, la idea es visibilizar un poco este trabajo que están haciendo varias empresas de nuestra provincia, en este caso la empresa El Campo de Ingeniero Luigi. Ellos exportan, ellos son la cuarta empresa en el país que produce girasol confitero. Y ellos están exportando. En esta oportunidad hicieron un embarque a México y otro a Emiratos Árabes y trabajan ya hace un tiempo, desde que inició la agencia, en todo lo que es el programa de promoción comercial. Han ido a la feria Super Bahía con la agencia en Brasil, participaron de Expo Cruz, que es una feria que se hace todos los años en Bolivia, participaron también con la agencia lo que fue Cial París y una misión comercial en Madrid, porque bueno, siempre están buscando, digamos, la apertura de nuevos mercados y nuevos clientes. Entonces, en ese sentido, es que la agencia va acompañando, más allá de que esta empresa hace muchos años que está exportando y tiene, digamos, una diversidad amplia de mercados, como son, ya te digo, más de 40 países. Claro. Pero bueno, es importante que se sepa que se está haciendo desde La Pampa, que hacen aduana en planta. Ellos tienen un régimen de habilitación que les permite, más allá de que está la aduana en General Pico, hay muchas empresas acá en nuestra provincia que tienen habilitado el régimen de aduana en planta ¿Eso qué que les significa? A ver, permite. ¿qué significa aduana en planta? Ahí te explico. En realidad, uno cuando hace un despacho aduanero lo debe hacer desde una aduana, que es el Sí. organismo a nivel nacional que fiscaliza toda la operativa de exportación. Hay algunas empresas que lo que hacen es habilitar ante aduana con un régimen especial. Por ejemplo, tienen que tener cámara de vigilancia en todo el circuito cuando se hace un despacho de exportación y demás. Entonces, no tienen que trasladar los containers o el camión hasta la aduana de General Pico, sino que tienen la posibilidad de hacerlo en su planta. Ah, bien. ¿Está? Sí, claro. Los operarios de aduana, en este caso, cuando hay una operativa así, se trasladan ese día a la oficina de la empresa y fiscalizan, digamos, todo el embarque, el envío. En este caso, fueron, precintaron e hicieron, digamos, todo el tema de habilitaciones, e para que el embarque salga, en este caso cuando el que iba a México salía por el puerto de Valparaíso de Chile, y la carga que iba a Emiratos Árabes salía por el puerto de Buenos Aires. Va directo a puerto. Esto permite, digamos, agilizar la operatoria, por eso es muy importante, y disminuir los costos. Claro, sí, sobre todo eso, los costos son menores de transporte. Exacto. Claro. Sí, sí, y el costo, digamos, hay muchos costos que hay en puerto, que, digamos, que con este régimen es mucho más ágil y mucho más económico. Si bien, por supuesto, cuando lo sacan, tiene bastantes requisitos y es una inversión, pero después agiliza las cargas. Claro. Eugenia, ¿son muchas las empresas pampeanas que están exportando? Nosotros tenemos una base de datos que dentro de la agencia, que es, le decimos oferta exportable de nuestra provincia, sí. Y ahí tenemos inscriptas más de 80 empresas. Ah. Ahí tenemos empresas que ya están exportando y aquellas con las que estamos trabajando, que nosotros les decimos que están camino a la internacionalización, que estamos trabajando, bueno, en generarle contactos y en que estén preparadas a la hora de negociar, porque, bueno, depende el destino también, son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta para ingresar, tanto para salir del país como para ingresar a un mercado del exterior. Claro. ¿Y de qué rubro, por ejemplo? ¿La mayoría está ligada al campo o no? Sí, tenemos de cereales, hay mucho. Bueno, acá hubo un gran, digamos, incremento en lo que es la exportación de carne. Entonces, los frigoríficos también, por supuesto, que nos demandan también. Nosotros nos llegan demandas del exterior y nos llegan solicitudes de lo que es carne bovina y demás. Mucho de vino. Ahora hace poquito tuvimos las rondas de negocios y también los vinos de La Pampa son muy demandados. Te diría que de varios rubros y también estamos trabajando mucho en lo que es el sector servicios basados en el conocimiento, que es, por ahí no se sabe mucho, pero se hace desde la provincia, son servicios profesionales y por ahí desarrollo de software, que también es muy demandado en el exterior, y bueno, que también acompañamos en ese sentido con algunos eventos específicos, porque es un sector muy particular. Y después hay empresas, no sé, que acompañamos, que son puntuales, que por ahí no hacemos misiones comerciales, sino que hay una empresa que hace equipamiento, por decirte, para la industria frigorífica. Bueno, es un producto muy puntual, claro. Y son ferias muy puntuales, entonces ahí no vamos, digamos, con una delegación de empresas, como lo es por ahí para nosotros más convencional, que es alimentos y bebidas en general, sino que vamos a apuntamos a sectores específicos que les sea de más utilidad, digamos. Claro. La agencia es nuevita, tiene 2 años, más o menos. Sí, dijiste. 2 años. 2 años. Sí, sí. Aquel o aquella que está escuchando, aquel empresario, empresaria que está escuchando, ¿cómo se puede poner en contacto con ustedes? Bueno, estamos en las redes sociales, Icomex La Pampa. La sede física está en Santa Rosa, en la calle Pellegrini, 371. Y por nuestro WhatsApp y mail, si quieres te dejo el mail, que es comex@icomexlapampa.org. Bueno, Eugenia, no sé si quedó algo que quieras destacar, decirnos, contarnos, sino gracias por los datos. Invitar a todas las empresas que están interesadas en comenzar este camino, que nos visiten y vemos en qué las podemos asesorar. Bueno, que tengas buen día, gracias. Bueno, igualmente. Bien. Hasta luego.